¿Cuándo lo van a entender? ¿Cuándo lo van a entender? Contigo sí, no quiero ni pensar si una vez falta tú, no quiero ni pensar el amor. Acostumbraste a hacer como un niño, no quiero ni pensar si una vez falta tú.